monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, seguimos entonces en Enredando las Mañanas. Hoy va a ser una tarde especial en el barrio de La Boca. Alguien podría decir que todas las tardes son especiales en el barrio de La Boca porque es un lugar pintoresco, porque hay mucha gente que está de paso, porque es un lugar turístico a nivel local y a nivel internacional. Entonces, digamos, todas las tardes son pintorescas. Pero hay gente que pasa sus días allí. Te comiste el caminito Forexport, Vélez. Claro, exactamente. Hay gente que vive allí, ¿no? Y que no siempre vive en las mejores condiciones. Y se han dado unas circunstancias como incendios de conventillos, o muertes de chicos en las calles, que han determinado que haya una especie de coordinación entre diferentes organizaciones y actores sociales para hacer hoy una movida pública. Vamos a recibir a Martina Noailles. Martina, además de una querida amiga de esta casa, es una de las plumas calificadas del Sur Capitalino, uno de los periódicos locales barriales que hay en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente el mejor, pero esto lo digo yo, no tengo que arrastrarlos a ustedes a semejante opinión. Marti, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bueno. Aquí, esperando la hora. Esperando la hora de lo que va a suceder hoy. Contanos qué va a suceder y agregame datos a estos por qué que yo le contaba a la gente. Hoy a las 17 vamos a juntarnos en el lugar quizás más conocido en el mundo a nivel turístico de la Argentina, que es Caminito, en esa vuelta de Rocha, donde la mayoría son turistas, pero por un ratito y después el barrio sigue. Desde ahí vamos a partir entonces marchando. La consigna es que La Boca resiste y propone, basta de pibes y pibas muertos en el barrio, y pedimos un presente con inclusión para un futuro digno. Y esto tiene que ver, el disparador quizás, o Bueno, no sé, la última gota que rebalsó el vaso tuvo que ver con la muerte, el asesinato de un nene de 15 años en la zona de Barrio Chino. Gonzalo era un vecino que muy conocido en el barrio, muy querido, que había pasado por un montón de espacios de contención, comedores, centros comunitarios, todos conocían a Gonzalo, la salita. Y bueno, Gonzalo discutió con unos chicos que estaban en un parador que había en el barrio, que se llamaba Parador La Boquita, que era un parador para chicos en situación de calle y con problemas de adicción, un parador que estaba en ese borde nuestro de La Boca, que no eran pibes de La Boca, y que bueno, que obviamente trajo mucha conflictividad, una zona muy territorial, de adolescentes con muchas vulnerabilidades, pero sí con hogar, digamos, en situaciones de conventillo, de casas tomadas, pero que tienen un lugar, y allí llegaban estos otros jóvenes sin ningún tipo de contención más que una cama para dormir, y bueno, esto generó el conflicto, y a Gonzalo lo mató otro chico, otro adolescente ahí, en una situación igual de vulnerable, ¿no? Uh-huh. O sea, ambos víctimas de una situación. Esto, bueno, generó esto que te digo, como una reacción, nos empezamos a juntar, muchos trabajadores del barrio, de sociales, trabajadores de la educación, de la salud, y varias organizaciones, y después se fueron sumando más vecinos, y bueno, y llegamos a la conclusión de que había que salir a la calle y visibilizar este abandono que genera este tipo de situaciones tan violentas como es morir abajo de las llamas del fuego en un conventillo o morir apuñalado por otro niño en igual situación de vulnerabilidad. Esto genera la exclusión y la expulsión, que es la política prioritaria del PRO para nuestro barrio, y bueno, nos pareció que había que salir a la calle a gritarlo y también a proponer, porque no solamente nos quejamos, sino que planteamos un petitorio muy concreto de cosas muy específicas que hacen falta en el barrio, para que no sean consignas grandes y que a veces quizás quedan como perdidas y vacías. Nosotros planteamos claramente qué centro deportivo se necesita, qué profesionales en el barrio no hay, no hay espacios para los pibes que tienen adicción al paco, entonces nadie sabe dónde llevarlos, que se precisa una escuela porque está a punto de inaugurarse un barrio con 400 familias, o sea, más de 300 niños que van a estar ahí y no sabemos a qué escuela van a ir. Cosas muy concretas que creemos que podrían solucionar o al menos empezar a dar solución o respuesta a esta problemática que básicamente es la exclusión y la injusticia social. Uh-huh. Buen día, Martina. Luis, te saludo. Hola, Luis, buen día. Yo te escucho y yo justamente el martes en mi programa tocaba también el tema de otro barrio, ahí en Once, que hay una manzana donde el gobierno de la ciudad tenía programado hacer un mini estadio con un centro y con un hotel 5 estrellas. Uh-huh. Digo esto porque a medida que vas recorriendo los barrios, no hay uno que no tenga problemas y que no esté metido el gobierno de la ciudad con sus negocios. Sí. El de La Boca, esto que ustedes están planteando, también es bastante, es más grave desde el punto de vista de lo que ha pasado, como vos decís, la gota que rebalsó el vaso por la muerte de un chico, ¿no? Pero, ¿cómo se hace? Porque no le pegan las balas a este tipo. No, igual creo que así, coincido en que muchos de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires tienen problemáticas también y vinculadas en general a los negocios inmobiliarios. Sí, fundamentalmente de la zona sur, ¿no? O de obras públicas, claro. Que esto se concentra peor en zona sur. Uh-huh. Y La Boca es como, yo creo que está mostrando un ejemplo, porque hay claramente ahí una decisión política al convertirlo en Distrito de las Artes a correrse la política oficial de dar respuesta a las situaciones sociales y de apoyar al negocio inmobiliario para que transforme el barrio. Y la transformación del barrio en una continuación de Puerto Madero claramente expulsa a la mayoría de los habitantes. Uh-huh. Entonces, para lograr ese objetivo, que es a mediano plazo, están generando diferente tipo de ataques por distintos lugares y herramientas que van implementando en el barrio. Sacar programas sociales, vaciar los espacios de contención o de asistencia social que existen en el barrio, que son de la ciudad, cerrar puentes escolares, que asistía a 30 pibes que no van a la escuela. Todo eso va minando, o sea, y va generando esta expulsión y exclusión que te corre a los vecinos más pobres y que te instala el negocio con tierras que empezaron a subir, con alquileres que empezaron a subir, con un estadio que es un espacio hermoso de hectáreas que le quieren vender al Club Boca. Y esto está pensado hace años, digo, no, es una estrategia bien clara del gobierno de la ciudad y que la está aplicando minuciosamente. O sea, hay programas chiquititos que abarcan 6 cuadras en Necochea, 6 cuadras en Necochea, pero así Pedro de Mendoza sacó el asentamiento. Con cada una de estas cosas es como van expulsando a los vecinos y van dejando libre este espacio para el mercado inmobiliario. Creo que no se da en ningún lado con tanta claridad, porque es en el barrio entero. Digo, no hay excepciones en este barrio. Uh-huh. Con distintas formas. Te saco de zonificación tal cosa. Ahí está el edificio que deja de estar protegido porque es previo a 1940 y ahora lo podés demoler. Así, con cada cosa, todos los días nos desayunamos una distinta, ni hablar los desalojos que tenemos uno por semana y ya no damos abasto para poder dar respuesta o al menos una contención a esas familias que se quedan en la calle. Uh-huh. Martí, vos relatabas hace un ratito, para dar cuenta de uno de los disparadores de la reunión de vecinos, el caso de este Gonzalo, joven que fue asesinado, de Gonzalo. Uh-huh. Y yo pensaba que mucha gente quizás haya visto la noticia y no se haya enterado de este hecho, porque fue bastante particular cómo se dio a conocer esta noticia en los medios tradicionales de comunicación. Sí, básicamente no se dio a conocer. No, pero digo, al contar que se había que se habían llevado preso al motochorro famoso, digamos, estaban contando en realidad, sin contar la movilización que ustedes habían hecho por Gonzalo. Claro, no, es increíble cómo se invisibilizan ciertas cuestiones, porque sabés ni fue nombrado en qué contexto Gastón, que es el que conocen todos, fue el motochorro, había sido detenido. Uh-huh. Le pegó la policía, le plantaron una arma, digamos, de hecho no está preso por eso, digamos. Duró unos días esa situación, pero sí, esa vez ni siquiera se nombró a Gonzalo. Y sabes que nos acordábamos ayer, Gonzalo, era conocido por todo el barrio, un pibe con muchos problemas, muchas dificultades, pero muy buen pibe. Y nos acordábamos patente del día que se murieron Pitu y Pola, los chicos que se murieron en el incendio de octubre del año pasado, en Melo, ahí las vías, y cómo estaba Gonzalo ese día, de angustiado, no paraba de patear tacho cuando le dijeron que sus dos amigos se habían muerto. Digo, esa es la situación que están viviendo todos los días los pibes del barrio, así, digamos, una violencia tras otra, que los están dejando sin salida. Por eso hablamos de ese presente con inclusión, porque creo que es la única forma que esos pibes tengan algún futuro, porque se están muriendo, o sea, por distintos motivos se están muriendo. Entonces, si no les damos hoy una respuesta, esos pibes no llegan a pasado mañana. El papá del otro, de Gonzalo, decía, 4 en 2 años se nos murieron. Pibe de 15 años, 14, 12, es terrible, y tiene que ver solamente con dar respuestas de este tipo, de darles un taller para que hagan algo, un espacio, un club. No hay club en La Boca, el único club que hay en La Boca es Boca Juniors, que está totalmente de espaldas al barrio y que no te da una sola beca para que los pibes vayan a una colonia. Uh-huh. O que vayan a patear en una canchita. Es el único club que tiene el barrio. Entonces no hay espacios donde estos pibes, los sábados y domingos, los días de semana por ahí están en los comedores, los centros comunitarios, y los sábados y domingos no saben qué hacer. Uh-huh. Y pasan estas cosas. Claro, claro. La verdad que es muy brutal, muy evidente y claramente sin respuesta. Uh-huh. Bueno, entonces a las 18... 17, perdón. En Caminito, Vuelta de Rocha. Uh-huh. Y andaremos marchando por el barrio, seguramente por Almirante Brown, que es la avenida principal, y estimamos que vamos a llegar hasta la puerta del barrio, que es el Parque Lezama. Bien, gracias, Marti, estaremos acompañando de alguna u otra manera. Una pregunta más de parte de Luis. No era una pregunta, era un comentario nada más. Me recordaba lo que sucedió todo esto y este desplazamiento demográfico y de habitantes. En Barcelona pasó lo mismo cuando fue lo de los Juegos Olímpicos. Hay toda una zona, un barrio, donde se fue expulsando gente, y fábricas, que también había muchas así, se reconvirtieron, y hoy es un barrio residencial, sí, tipo Puerto Madero. Claro. Está sobre la costa, sobre el mar. Y ahí había gente que vivía, y gente de condición humilde, y desapareció de ahí. Similar, y es muy violento, la verdad que la única sensación que tengo es la violencia que nos genera también, ¿no? Porque te da mucha impotencia, porque no sabes cómo contener, porque todos los pibes están en esta situación, los trabajadores de estos espacios dicen hacemos todo lo posible, pero no damos abasto. Claro, claro, claro. Bueno, Martí, te agradecemos, un abrazo, buena movida hoy. 17 horas en Vuelta de Rocha. Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo enorme. Bueno, hemos charlado con Martina Noailles, ella es periodista, trabaja en Sur Capitalino, un periódico barrial de La Boca, que además está vinculado a las diferentes organizaciones, y por eso cuentan esta cuestión de lo que está sucediendo allí en el barrio, que claramente es una problemática que no solo se vive en el barrio de La Boca, pero que tiene esta particularidad, ¿no? Un lugar que se muestra al mundo y donde se vive de esta manera, como contaba Martí. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta.